Et nous allons maintenant entendre Emilio Martin et Lázaro Lagostena de l'université de Cadix qui vont nous parler, alors je ne me risquerai pas à dire le titre en espagnol, mais qui va nous parler de l'estuaire du Guadalquivir et en particulier qui vont comparer deux contextes historiques, un d'époque romaine et un du Moyen-Âge. Muchas gracias. Compartiremos la presentación. Intentaremos ajustarnos al tiempo previsto entre los dos. Las intervenciones anteriores del doctor Menantó y de la doctora Bestué, pues nos han ilustrado sobre el contexto geográfico del que estamos tratando. Por lo tanto, me ahorra volver sobre ello, ¿no? Pero sí hay algunos elementos que me gustaría señalar. Estamos tratando de este espacio, lógicamente, la desembocadura en sentido extenso del río Guadalquivir, el antiguo Lacus Ligustinus, y hay otro espacio cercano, que es la bahía de Cádiz, condicionada por el río Guadalete, y en ambas ocasiones, aunque la ciudad de Cádiz está relacionada con la bahía de Cádiz, lógicamente, y el Guadalete, tiene un control periódicamente, a lo largo del tiempo, se manifiesta un control desde Cádiz del propio cauce entrada-salida del río Guadalete, como se explicaba anteriormente en la presentación de doctor Menantó. Segunda cuestión que creo que es importante resaltar, este es el contexto un poco más concreto del cual nos vamos a referir, no todo el Aculicustino con esta primera imagen ilustrativa de su poblamiento. El planteamiento de la propuesta que hacíamos, ahora volveré al mapa anterior, hemos decidido elegir un tramo de la desembocadura del río Guadalquivir, del paleoestuario del río Guadalquivir, situado en su margen izquierda, porque la dinámica de la margen izquierda funciona de manera distinta desde el punto de vista del poblamiento, la articulación territorial y la articulación portuaria de la margen derecha, y hemos delimitado un territorio que entendemos que tiene una peculiaridad en relación con otros tramos, otros territorios del río mejor conocido. En esta imagen pueden ustedes ver la delimitación de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, la restitución aproximada de la inundación en un momento determinado del Lacus Ligustinus, el poblamiento cívico principal, por así llamarle, de este territorio, y sobre todo, lo que nos parecía muy importante, la perspectiva que desde un tiempo determinado, no sabemos exactamente cuándo, si estamos hablando de hace 100 o 150 años, quizá un poco más, todo este territorio, toda esta retroterra, este hinterland de esta orilla del Guadalquivir, se percibe actualmente no como un espacio fluvial vinculado al Lacus Ligustinus, sino completamente continental, accesible por vía terrestre de la carretera, fundamentalmente de la bahía de Cádiz o de la cuenca del Guadalete. Quiere decir esto que la visión historiográfica que se ha tenido recientemente, no tan recientemente, de todo este territorio, no solo de la desembocadura del río, sino también de toda la retroterra montañosa de la Sierra de Cádiz, fundamentalmente, ha sido abordado desde un punto de vista historiográfico con una visión continental, un espacio que, lógicamente, atendiendo a la restitución paisajística, debe ser considerado, lógicamente, un espacio conectado y articulado desde la desembocadura del río y desde el poblamiento principal que está vinculado a la propia articulación portuaria de este espacio. Esa era la propuesta principal que nosotros queríamos abordar. Cómo un fenómeno como es el del aterramiento del Lacus Ligustinus ha provocado tal transformación del paisaje que incluso ha tenido un impacto en su explicación historiográfica y no hemos llegado a comprender la visión antigua de ese territorio en el cual se ubica un número importante de entidades cívicas y que desde nuestra intención de hacer una revisión de este paisaje en dos momentos concretos, hablamos del siglo I y el siglo XIII después de Cristo, podíamos plantear ese efecto de la colmatación del Ligustino como un efecto que había que deshacer para comprender bien la articulación territorial de este territorio. En ese sentido, como digo, nuestra presentación, nuestra hipótesis tiene más que ver con la percepción, la construcción de este paisaje, incluso en época muy reciente, lógicamente confluye con otros factores adicionales, y hacer un somero análisis de algunos aspectos, ¿no? Este era el planteamiento de la propuesta. Habíamos elegido el siglo I por considerar que está cristalizado en ese momento toda esa realidad urbana de la que vamos a tratar, que se ha consolidado ya también en este momento, tanto por una parte la red viaria, ¿no?, con dos grandes itinerarios, la Vía Augusta, lógicamente, un itinerario interior registrado en el anónimo de Rávena, y portuaria, y sobre todo que está consolidado este espacio a partir de nódulos de comunicación marítimo, fluvial, terrestre, que digamos que esa percepción actual del territorio, digamos que ha distorsionado completamente, ¿no? Por lo tanto, la perspectiva era intentar recuperar esa visión paisajística, como decía antes. Estamos en ese momento también en el apogeo de la circulación de mercancías en el contexto de la provincia bética, por lo tanto el eje fluvial es fundamental, el fluvial del Betis como eje geográfico no solo de este territorio, sino eje geográfico de la realidad provincial. No íbamos a entrar en una revisión de la fuente, sobre qué decía la fuente de este territorio, cosas que hemos hecho en otras contribuciones, en otros trabajos, porque tampoco queríamos tener una percepción a priorística de esa realidad. Queríamos primero sacar nuestras propias conclusiones y a partir de ahí abordar posteriormente la relectura de las fuentes que tratan de este espacio una vez cambiada nuestra propia perspectiva. Bueno, hemos trabajado de una manera muy, muy sencilla, en principio teniendo una impresión de la imagen a través de algún análisis muy sencillo de tipo GIS del territorio, sobre la distribución territorial, sobre la conexión y el dominio visual de este territorio, o sobre el estudio de costos, desplazamientos y rutas óptimas entre núcleos litorales. Voy muy, muy rápido, como les decía. Hemos analizado la visibilidad de toda la intervisibilidad de todo esto espacio, le pongo algún ejemplo, como el caso de la colonia Asta. Si voy un poco atrás, aquí tienen ustedes la diversidad jurídica y funcional del tipo de poblamiento que existe en el territorio. Tenemos de la Turrisca Pioni, que sería un faro vinculado a un puerto. Tenemos la citada localidad de Évora, que aparece como polis en Estrabón y como Castellum en Mela y en Ptolomé, en Mela. O tenemos el santuario de la Luz Dubia, del que se hablaba antes también, la colonia Asta, otros municipios como Conovaria, Nabrisa, algunos de ellos con dificultades a la hora de ubicarles. Muy más rápido. Como les decía, habíamos realizado una serie de análisis de la visibilidad para ver exactamente, intentar tener otra impresión de cómo funcionan las conexiones, realmente cuáles son los elementos determinantes de la articulación urbana de este territorio, si depende del estatuto de las entidades cívicas, si depende de la posición geográfica o orográfica en la cuenca de los municipios, si depende de la perspectiva del río lo que articula esto, ¿no? Bueno, pues rápidamente le traigo algunos ejemplos y en algún caso, bueno, resumiendo lo que se ve, lo que no se ve, verdaderamente en algunos de los aspectos que considera muy importante resaltar es el papel de dos centros que están situados en la divisoria de las aguas de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir y del Guadalete, que sería Gibalbín, que es un enclave de un gran dominio visual, supuestamente, y volvemos recientemente a tener nueva información al respecto, podría tratarse de la antigua Quéret, y el caso de Calet, que estaría en Montevellano, son dos puntos importantes en la cuenca visual, que son los que realmente tienen el dominio y el control de este territorio. Singularmente, la colonia Asta no tiene un papel relevante en el control visual del mismo, directamente hablo de ello, y si es verdad que hay una buena comunicación en un aspecto en el cual no me quiero detener de momento, que es como lo que sea un control visual de buena parte del territorio sobre el santuario de Luz Dubia, que precisamente gestiona y regula el acceso de entrada y salida. De la misma manera, hemos abordado algún análisis sencillo de costes de la ribera del Guadalquivir, de la antigua Lago Ligustino hacia las entidades del interior, con algunos ejemplos de rutas óptimas. Estas rutas actualmente existen, pero son totalmente marginales en la estructura de comunicación de este territorio, de la provincia de Cádiz y Sevilla. Están fosilizadas, pero son totalmente marginales, por lo que comentaba antes, de esa percepción del espacio desde la bahía de Cádiz y desde una visión continental y terrestre. Detalles de esa ruta que conecta en Calais, como les mencionaba anteriormente, o conecta Carisa Aurelia, un lugar muy emblemático y aparentemente desconectado de toda esta realidad geográfica, ¿no? Hemos hecho algunos ensayos también porque de este tipo, como ya ven ustedes, muy simple, no tenemos aquí mayores pretensiones, pero porque realmente la densidad urbana que hay en el tramo medio del Betis, que es muy bien conocida en el momento en el que está vinculada claramente al cauce fluvial y se percibe con mucha claridad como una ordenación urbana vinculada a la circulación por el río, en el caso del antiguo Lacus Ligustino, la propia colmatación marismeña de la llanura, pues distorsiona esa realidad, pero hay una densidad tan importante o más que debía haber funcionado en su momento de una manera similar a la que hubo de funcionar en el tramo medio del río. Y esta presión tampoco está suficientemente claramente implantada en la presión historiográfica del espacio. Es una consecuencia de la colmatación. Estamos pensando en el título del convenio, del papel de las vías del agua para la circulación de las mercancías y de las personas en la región del delta y de las desembocaduras urbanizadas. Bien, concluyo. Resumiendo, como le digo, era una presentación preliminar de una línea donde, en principio, hay un proceso de colmatación del Ligustino que para nosotros ha creado una percepción distorsionada tanto de la urbanización ribereña, también esa accesibilidad de la retroterra que hay caracterizada hoy como un espacio singularmente muy poco urbanizado, como un espacio muy rico desde el punto de vista arqueológico, como un espacio muy poco conocido desde el punto de vista arqueológico. Evidentemente hay proyectos de investigación que han tratado aspectos geomorfológicos, aspectos arqueológicos en lugares concretos. Se ha trabajado mucho el conocimiento superficial de la ocupación de este territorio. Pero, como ustedes saben, el principal desarrollo de la arqueología en Andalucía en los últimos 25 años ha estado más vinculado al desarrollo urbanístico, y esta región, afortunadamente, por la parte que toca la conservación del patrimonio, ha quedado al margen en gran medida de ese desarrollo. Tenemos poca información reciente que nos hable de este espacio, y sin embargo la contradicción es que, por otra parte, pues nos faltan más elementos de juicio para incorporar al discurso que estamos intentando elaborar. En cuanto a las condiciones de articulación, la circulación del territorio, quería resaltar cómo esas relaciones establecidas entre estas comunidades analizadas, las sociedades que existieron en estos lugares, la circulación de bienes deben ser reconsideradas, el papel del área fluvial, así como el estudio de esos tres elementos. No me detengo más en esto, le paso la palabra a mi colega Emilio Martín para que también brevemente le haga un contraste con la situación analizada en otra época histórica distinta, que sería, estaremos hablando ya del siglo XIII después de Cristo. Gracias. Bueno, muy bien, buenas tardes. Continuaré con la argumentación y con la misma análisis del territorio, aunque cambiando de tiempo y también cambiando de acento. Imagino que estarán notando una diferencia también a la hora de hablar. Intentaré hablar despacio para que se me entienda. Yo creo que no habrá ningún tipo de problema. En primer lugar, evidentemente, quiero agradecer a la profesora Virlubet que nos haya invitado y que haya conseguido reunirnos aquí en esta ciudad para poder hablar sobre estas cuestiones. Paso, en primer lugar, aquí tienen ustedes, yo he preparado un esquema, he preparado sobre todo imágenes, más que letras, más que palabras. Aquí tienen en cualquier caso un esquema de lo que yo pretendo decir, la introducción, los paisajes del agua, esa visión orgánica en relación con los paisajes, la estructura del poblamiento. El cuarto punto, esa conectividad y visibilidad, ver un poco los puntos en comunes que he obtenido y que me acercan a lo que acaba de decir mi compañero, el profesor Lagóstena, y puntos en los que me diferencio de él, obviamente, y después una serie de conclusiones y propuestas. Básicamente la idea sería que lo que pretendo es presentar una serie de ideas, traer una serie de ideas. No es, por tanto, un discurso cerrado por mi parte. Una serie de ideas que intentaré exponer durante estos 15 minutos, que poco más o menos son los que tengo. Pasamos de esta imagen, no tiene. Y empezaría para el marco geográfico, empezaría con este texto. Fíjense, el año 1281, y hace referencia a un monarca castellano, a un rey, el monarca Alfonso X. Funda, o le da carta a Puebla, a una localidad de la bahía de Cádiz. Bien, a mí lo que me interesa es que ustedes vean, fíjense, el gran mar, el océano, el gran río de Guadalquivir, el mar Mediterráneo, el río Guadalete. Son dos aguas dulces por donde vienen grandes navíos, grandes barcos. Quiero decir, lo que me interesa es que perciban lo que por supuesto ya saben, que se trata de un espacio geográfico significativo entre dos grandes ríos, fundamentalmente el Guadalquivir y el Guadalete, y dos grandes mares, el Mediterráneo y el Atlántico. Y después, que no se nos olvide que en las cercanías se encuentra el norte de África. Por tanto, es un lugar especialmente estratégico. Y ese es un elemento importante. El siguiente elemento que es importante para analizar, y así lo he planteado, es aplicar, como venimos haciendo en la Facultad de la Universidad de Cádiz, aplicar el concepto de riparia para el análisis de estas cuestiones. El concepto riparia que ha desarrollado la profesora Hermon y que me parece que es un buen método para acercarnos a esos análisis ecosistémicos en sociedades pretéritas. Eso puede ser un buen elemento. Y desde ese punto de vista, a modo de ejemplo, les digo, ya en el siglo XII, hay tratados importantes, por ejemplo, el tratado de Ibn Abdún, donde se habla de la ciudad de Sevilla, en poder en aquel momento de los musulmanes, y donde el río Guadalquivir tiene una presencia evidente. Una presencia evidente desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista comercial, hay comercio. Desde el punto de vista más general, económico. Y hay también algunas referencias mínimas en esa hijma. Hay también algunas referencias mínimas, digamos, a un cierto miedo, a una cierta paura, podría decir en italiano, a un cierto miedo a ese río, a que el río se desborde. Estaríamos en ese siglo, como digo, XII. El siglo XIII, después volveré a él y diré por qué elijo el siglo XIII, una vez conquistada Sevilla por los cristianos, por Castilla, en el siglo XIII el río Guadalquivir también va a mantener su importancia desde este punto de vista del concepto de riparia al que me estoy aludiendo. Les pongo un ejemplo que no es del siglo XIII, sino que es del siglo XV. Es la extracción de piedras para construir la Catedral de Sevilla. La Catedral de Sevilla empieza a construirse en 1430, en la década de los años 30 del siglo XV. Y el material, la piedra, se extrae en la bahía de Cádiz, en un punto, la Sierra de San Cristóbal. Y se lleva esa piedra por mar desde la bahía de Cádiz hacia Sanlúcar y después se sube el Guadalquivir hasta Sevilla. ¿Eso qué implica? Pues evidentemente la construcción, la búsqueda de la materia prima, implica embarcaciones, pero implica también, obviamente, la construcción de una infraestructura portuaria, aunque sea mínima, el muelle en Sevilla. Por eso he puesto esta imagen donde se puede vislumbrar, quizás, pues algunos movimientos de esa construcción, ¿de acuerdo? Yo creo que es interesante. Y ahora yo me pregunto, y le explico y respondo, ¿por qué he elegido el siglo XIII para hablar de este tema? El siglo XIII en Andalucía Occidental, es fundamental porque se produce la conquista castellana y la expulsión de la población musulmana. Es básico. Por tanto, he buscado una época, el marco geográfico que yo decía antes, un marco estratégico entre dos mares, el norte de África, etcétera. Pero el siglo XIII al mismo tiempo es un marco temporal importante. Marca un antes y un después, un punto de inflexión. Podríamos decir, no voy a explicar, evidentemente, no les voy a aburrir con la historia política, ¿no? Pero ahí tienen ustedes un mapa donde aparece la ciudad de Sevilla y todas las ciudades que han sido conquistadas. Aquí tienen ustedes Sevilla, que fue conquistada en 1248. Es decir, a mediados del siglo XIII, la ciudad, Sevilla, y toda la zona del Guadalete y de la Bahía de Cádiz pasará a formar parte del reino de la corona de Castilla. Y los musulmanes son expulsados. Esa es un poco la problemática. Hay, por tanto, o iniciamos o estamos en un periodo de transformación, de cambio importante, desde el punto de vista social, político, pero también de los aprovechamientos del territorio. Y también, evidentemente, en todo esto que vamos a analizar a continuación. Aquí hay una parte de una diapositiva que ha puesto ante mi compañero, que es una parte del Lacus Ligustinus. Aquí está la Sierra de San Gibalbín. ¿Y qué? ¿Por qué traigo esta diapositiva? ¿Qué es esta línea? Esta línea marca en este momento una diferencia entre, en el siglo XIII evidentemente no existía ya el Lacus Ligustinus, una diferencia entre lo que será el término de Jerez de la frontera, que es una ciudad que está aquí, y el término de Lebrija, que es otra población que está arriba. Bien, fíjense que hay una serie de núcleos rurales, que son los puntos que aparecen ahí, y lo que me interesa a mí con esta diapositiva es señalarles que esas comunidades campesinas, esos campesinos, se aprovechaban de los recursos existentes en ese territorio, es decir, de los humedales, es decir, de las salinas que hubiesen, que las había por ahí cercanas. Ese aspecto del aprovechamiento de marismas y humedales me parece interesante. Pero decimos que este territorio, este ejemplo que les traigo aquí, de alguna manera estaba sobre otro paisaje anterior, el antiguo Lacus Ligustinus. Y por eso yo les traigo este texto un poquito amplio, que es de Antonio de Nebrija, año 1499, finales del siglo XV, donde de alguna manera él intenta explicar qué es lo que ha ocurrido. Es decir, se da cuenta, lo sabe, que hay modificaciones en el río, que ha habido modificaciones en el paisaje. Les leo a partir de aquí. ¿Qué pudo pasar para que ahora disten del río no menos de 8.000 pasos? Sin duda que aquella madre del río, que bañaba Lebrija y Asta, se cerró con el limo, aunque a pesar de ello se ven hoy en día esteros y canales de conducción fabricados, como dice Estrabón, estamos en el siglo XV, pero él cita la autoridad, claro, Estrabón, para transportar en esquifes y chalupas los productos de la tierra desde los campos a las ciudades vecinas. Por tanto, lo quiero decir que hay un aprovechamiento de los espacios incultos, de los cultivos, el aprovechamiento de los canales existentes y, sobre todo, su conexión con núcleos superiores, sean villas, sean ciudades. ¿Se capite bene quello que dico? ¿Sí? Esta diapositiva lo que representa es el curso del Guadalquivir con las islas, Isla Mayor, Isla Menor. Lo que me interesa es subrayar que desde finales del siglo XIII existen lo que se llamaban los canales de tarfía, que están en la marisma. Fueron canales que el concejo, la ciudad de Sevilla, donó a un monasterio y, por tanto, hay un aprovechamiento sobre los mismos. Aquí tienen otro croquis que hace referencia precisamente a esa misma cuestión. Y otro elemento importante. Vean el río Guadalquivir, la desembocadura, la zona de marismas. Y con estos iconos estoy representando masas arbóreas, bosques. Bosques que aparecen o que están vinculados en un documento muy importante de principios del siglo XIV. Por tanto, ese aprovechamiento, vuelvo a insistir una vez más, de los espacios incultos. A partir de aquí he estado realizando, voy a ir un poquito más rápido, algunos análisis junto con mi compañero de visibilidad, en este caso de Alventos, que fue citada esta mañana, me parece, de Alventos, esa visibilidad sobre todo hacia la zona de la marisma, esta desde Lebrija y finalmente, si no me equivoco, esta que es la mayor, en azul es la parte que se puede ver, la mayor que podemos obtener en este espacio, que es desde la Sierra de Gibalbín. La Sierra de Gibalbín, que es la que tiene una altura mayor, 410 metros sobre el nivel del mar, en un espacio eminentemente llano, que es el que nosotros estamos viendo en este momento. Antes de entrar en las conclusiones, sí quisiera comentar que todo este periodo de lucha, segunda mitad del siglo XIII, un periodo conflictivo, es difícil de acercarse a él porque hay poca documentación escrita. Sin embargo, hay una documentación muy interesante de finales del siglo XIII que lo que describe es la forma de llevar el trigo desde las ciudades a los castillos, básicamente en la zona sur, al sur de Guadalete. Bien, ¿a dónde quiero ir? Que en esa documentación se indica que ese trigo es transportado o bien por antiguos caminos o bien utilizando los ríos. Es decir, ese aspecto, tanto el Guadalquivir como sobre todo el Guadalete, ese aspecto de estar interconectado, me parece que es un elemento interesante. Paso, por tanto, a las conclusiones o algunas ideas finales que yo quisiera ahora poner sobre la mesa. En primer lugar, que el Guadalquivir, el estuario del Guadalquivir, fue un lugar estratégico entre dos mares y cerca del estrecho de Gibraltar. Esa es la primera idea que pongo sobre la mesa. La segunda idea es que la segunda mitad del siglo XIII fue una época de cambio debido a la conquista cristiana. Cambio y transformación. La tercera idea, el aprovechamiento de los recursos procedentes de bosques, humedales, ríos, salinas, etcétera. Cuarta idea, la interconexión entre las rutas marítimas, fluviales y terrestres. El caso más claro podría ser este que les acabo de decir, que es el de el avituallamiento, el llevar el trigo a los puestos fronterizos. Y finalmente, a modo de modelo de estudio, sería el de apostar por una microhistoria ambiental. A mí el modelo planteado por los profesores Jordan y Purcell me parece que es muy importante. Y de alguna manera, en mi opinión, esto que acabo yo de decir de forma muy rápida, este delta del Guadalquivir en la segunda mitad del siglo XIII, de alguna manera, insisto, se encaja bien, viene bien, con ese modelo que proponen estos autores, el de Jordan y Purcell. Un poco sería ese el planteamiento que yo traigo aquí. Grazie per l'attenzione. Bon, merci beaucoup pour nous avoir proposé cette communication qui est très originale à la fois parce que vous avez, par la méthode que vous avez mise en œuvre de co-visibilité et puis aussi par cette confrontation entre des périodes et des réalités extrêmement différentes mais qui donnent finalement des résultats qui sont tout à fait intéressants et qui donnent envie de continuer. Donc je pense qu'il va aussi y avoir de nombreuses questions pour préciser les éléments que vous nous avez proposés. Si, en esta última línea que ha expuesto el profesor Martín y relacionado con ese aprovechamiento de los humedales de las marismas, a mí sí me gustaría preguntar si ese aprovechamiento viene de una tradición anterior o es algo puntual que se inicia en el siglo XIII, conectándolo además, sabes que nosotros hemos hablado más de una vez de eso, conectándolo además con que las marismas y los humedales tienen dos sentidos, positivo y negativo. Y esa negatividad o positividad a veces viene delimitada por la concepción que se tiene del territorio y de su aprovechamiento. Mi pregunta, por tanto, es si ese aprovechamiento, que en principio era dar un valor positivo, es una tradición que viene de antes o está especialmente vinculada al aprovechamiento que se hace tras la conquista del territorio en el siglo XIII. Sí, bueno, en líneas generales y siendo breve en la respuesta, podemos imaginar como dos grandes líneas. La primera sería el trabajo cotidiano, el trabajo de esos campesinos, la vida de esos campesinos. Desde ese punto de vista, esos humedales, que yo estoy diciendo que no son espacios marginales, estoy hablando del sur de Europa, no estoy hablando del norte de Europa. Ahí hay una tradición que va más allá de la conquista cristiana. Que va más allá, que está ahí. Ese sería un nivel. Y después hay otro nivel, que es la interpretación que se ha ido haciendo a través del tiempo, a través de la historia, de si es bueno o no es bueno. ¿Es bueno mantener los humedales o es mejor desecarlos? O como veíamos esta mañana en relación con los ríos, ¿no? ¿Cómo puede el ser humano domesticar los ríos, controlarlos? Pero eso son ya interpretaciones que van cambiando a lo largo del tiempo, va cambiando. Pero el aprovechamiento más cotidiano estaba ahí. Lo que me interesa, sobre todo, he querido traer aquí, es esa conexión entre esos aprovechamientos cotidianos y un comercio. La presencia de comerciantes, por ejemplo, en Sevilla, en el siglo XIII, que es remarcada y subrayada por las fuentes árabes que estaban allí, esos comerciantes, genoveses, bretones, de muchos lugares, y que están utilizando esos productos que les llegan. Eso es importante. Quiero decir, no solamente es importante que lo es el vino y el aceite que entran en el circuito comercial, sino que también lo pueden ser otros productos. Se mantienen esas dos líneas, aunque evidentemente la lectura de si es positiva o negativa, o si son positivos y negativos esos espacios, va cambiando. Va cambiando a lo largo del tiempo. Es para hablar de la interconexión. ¿Ah? Porque la co-visibilidad. porque puede ser desde tierra hacia el mar o de mar hacia la tierra. En el caso, por ejemplo, de Ribalmín, los barcos que navegaban en la laguna Langostinos veían Ribalmín como una señal marítima, porque se veía de por todas partes en la laguna. Es decir, que hay también esta visibilidad desde la propia laguna hacia la tierra, que hay que considerar. Y me acuerdo que en Ribalmín hay un teatro, y la escena del teatro era en la laguna costera, Lagus Ligustinus. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, para la interconexión, con el transporte se veía la vía Augusta. Enfrente de esta región, la vía Augusta se transforma en muelle donde llevan los barcos, la propia vía romana. Bueno, será solamente esto. A mí me ha llamado mucho la atención que, como comentaba antes, el papel que el santuario puede jugar, porque estamos hablando de un territorio que se va construyendo no en el siglo I, se viene construyendo época muy antigua. Por eso hablaba brevemente de la relación entre Turrisca Epionis, Lus Dubia, Asta Regia. Pero, por ejemplo, la visibilidad entre Nabrisa o Asta Regia o la visibilidad entre los distintos núcleos es muy limitada. Luego, no parece ser el factor determinante a la hora de articular esta urbanización. Evidentemente, el factor principal de Ibalbín y el de Calet, ¿no? Si estuviéramos hablando de Keret y Calet, sería el factor orográfico el que le da esa preeminencia. Sin embargo, casi todos los puntos importantes, conociendo cuáles son los que tenemos claramente a qué entidad jurídica corresponde, desde casi todos estos puntos sí se ve perfectamente el santuario de Lus Dubia. Entonces ahí hay unas conexiones que me parecen interesantes desde el punto de vista del origen de la organización del territorio y de lo que condiciona eso. Yo digo que es un análisis un poco preliminar. Hay otra cuestión también importante en relación con la conexión desde el río hacia la sierra, que no tiene nada que ver con la conexión actual, como he comentado, y que evidentemente hay que llevar al análisis de la distribución de las mercancías y hay que llevar al análisis de la relación social de las sociedades de una y otra entidad cívica, que está definido por esa conexión, esa comunicación. Eso es un tema importante. Me has comentado otra cosa, pero ahora no. Habías dicho otra pregunta, una segunda. Ah, y lo de la vía Augusta. La vía Augusta, pero que fundamentalmente el problema es que el proceso sedimentario de colmatación ha conllevado una transformación también de nuestra visión de ese territorio y una falta de comprensión del mismo, que es un poco el argumento. Y lo que comentabas de la vía Augusta, que es muy, muy... Me parece un fragmento de la red viaria muy interesante en relación precisamente con cómo se vincula con el desarrollo del río y cómo se vincula con la superación de obstáculos naturales, cómo se vincula con la relación ecológica con los esteros, con lo que son los canales de la cuenca de la Paleoensenada. Y en un caso de estudio me parece interesante para ver esa relación. Por eso hablaba también el profesor Martín de nódulos marítimos fluviales terrestres, están confluyendo en ese tramo. El tramo que hemos elegido, prácticamente todos estos núcleos de población están actualmente deshabitados, no son ciudades que continúen siendo habitadas, casi todos, salvo algún caso, pues en Nabrisa, Lebrija, algún otro, pero hasta Évora, Ribalbín, Calet, está todo deshabitado actualmente, son grandes yacimientos arqueológicos poco conocidos. Digo que por una parte afortunadamente porque no le ha afectado el desarrollo urbanístico y por otra parte desafortunadamente porque falta un proyecto integral, ¿no?, para que todos los trabajos que desde distintos ámbitos e instituciones se han realizado en ese contexto, pues pudiéramos hacer una apuesta en común que yo creo que daría mucho juego. Los colegas de Sevilla han excavado mucho en algunos de las localizaciones, ¿no?, más cercanas a Sevilla. Estoy pensando en los trabajos en Maribáñez o en la Cabeza de San Juan, o los trabajos de Osvaldo Arteaga, que son de hoy, colocó toda la información de la carta arqueológica desde el Neolítico hasta la época medieval, prácticamente. Hay información, pero creo que falta una nueva perspectiva, al menos para incorporarla a este discurso del funcionamiento del delta del Guadalquivir. No, yo quisiera también añadir, en relación un poco con la pregunta y con lo que está diciendo mi compañero, y en relación con la elección por mi parte del siglo XIII, que yo podía haber utilizado o haber alargado mucho más, ¿no?, hasta el siglo XV, donde evidentemente hay más información escrita. Pero he querido forzar la reflexión, y cuando lo hablamos se lo quise comentar, el forzar la situación, buscar una fotografía a partir de un hecho que es impactante, vuelvo a insistir, como fue la conquista, y ver qué es lo que ocurre en ese momento. Por eso no he querido desarrollar un poco ese discurso que en el siglo XV o llegar hasta el siglo XV, donde hay más documentación, donde se puede buscar otro tipo de planteamientos. He querido forzar esa situación y buscar al mismo tiempo la comparación con mi compañero, siglo I, siglo XIII, que es lo que ocurre en esos dos momentos. Juste deux petites questions méthodologiques. Je parle en français doucement, si j'espère que ça va aller. Quand vous appliquez vos modules de visibilité, sur quoi vous les appliquez? Est-ce que c'est l'altitude du terrain tel qu'il est aujourd'hui, ou est-ce des structures existantes ou dont vous supposez l'élévation? Et la deuxième question est toujours en fonction de ces cartes de visibilité. Est-ce que vous avez essayé de changer des contraintes, notamment météorologiques, voir si comment évolue la visibilité en fonction d'un temps nuageux ou d'un beau temps? Les résultats peuvent changer du tout au tout, je pense, pour la Sierra de Ribalbine, pardon, pour l'espagnol. Il semblerait qu'on puisse avoir un contrôle du territoire depuis la Sierra, mais si ce contrôle du territoire n'est effectif que lorsqu'il fait beau, ça change l'interprétation. Il y a une question importante, c'est que nous sommes en deux cuencas hydrographiques et nous avons limité la visibilité à la cuenca qui vierte sur le Guadalquivir. Y que detrás de esa misma cuenca, pero posiblemente más vinculada a la cuenca del lago Ligustino, hay otra línea, otra red de ciudades que también habría que integrar en ese análisis, porque realmente, digamos que es un análisis parcial. En el caso hemos probado con varias alturas superiores a la estructura mejor conservada, el caso de Gibalbín, que incluso hay una fortificación del siglo XIII, si no me equivoco, precisamente, que bueno, es un lugar evidentemente estratégico, y hemos manejado distintas alturas y los resultados son parecidos, porque no hay grandes diferencias a la hora de poner añadir 5, 10 o 15 o 20 metros sobre la altura máxima de la cota. Y evidentemente, en fin, en ese sentido, esa visibilidad creo que tenemos que llevarla hacia la otra cuenca, porque seguramente hay una mayor conexión de esa otra cuenca con la propia cuenca de la Ligustinus que con la cuenca del Guadalete. Verdaderamente entiendo que, sin conocer el territorio, es difícil hacerse una idea del argumento que estamos empleando, pero verdaderamente hoy día todo ese territorio se percibe como algo que no tiene nada que ver con el lago Ligustino ni con el río Guadalquivir. Es un territorio totalmente articulado, posiblemente desde el desarrollo de la red viaria contemporánea y la propia industrialización, ha cambiado completamente el modelo de comunicación y ha cambiado completamente la percepción. Entonces, evidentemente, como decía antes, nuestro análisis es un análisis aún preliminar, puesto que hemos planteado una perspectiva que creemos que hasta ahora no nos la habíamos planteado, ¿no? Y en relación con el siglo XIII y esa visibilidad, un poco vuelvo a subrayar ese carácter de conquista, ese carácter de frontera entre cristianos y musulmanes. Desde ese punto de vista, Gibalbín, con esa altura, esos 410 metros, en un espacio eminentemente llano, juega un papel importante a la hora de avisar, a la hora de ver peligros que pudiesen venir de Granada, del reino de Granada, que era donde estaban los musulmanes. Hay un elemento también importante. Merci beaucoup.